ay, que me ha tocado la quiniela, ay, que ha acertado la quiniela, ay, que me ha tocado la quiniela, ay, que se perdió. Te voy a contar la historia verídica de Juan Valdés, que me gané la quiniela y me quedé sin dinero y sin mujer. Hoy es domingo, estoy sentadito viendo el furbo en la televisión. Y Marcardetti, ya llevo 12. Ay, Dios mío, qué gran emoción. Y me levanto y me acelero, es que parece que voy acertando todo. Ay, Antonita, que tengo 15, trae el resguardo que está en la habitación. Y en el cuarto está debajo del sofá. Y no aparece la quinielita, en algún sitio la tenía que dejar. Y en plena bronca los de la peña, que atacaban, no paran de llamar. Ay, Antonia, a las maletas, que nos vamos exiliados al Canadá. Ay, que se perdió la quiniela, ay, que se perdió la quiniela, ay, que se perdió la quiniela, ay, me la han robado. Ay, camarero, ponga otro whisky con soda, por favor. Sí, sí, pago tarjeta de crédito. Ay, que se perdió la quiniela, ay, que se perdió la quiniela. Me la ha robado la quiniela, ay, me la ha curado.